Sabaticap Viajeros. Somos Jorge de Te Dibujo y Will Luna, presentador de Viajando Sin Planes, y empezamos en un nuevo capítulo viajando por Myanmar. Mira, ya lo contaré luego, pero ya lo contaré luego sobre seguirme en Instagram. Vamos a hablar de Myanmar, porque Jorge estuvo viajando por Myanmar, un país que sigue medio en guerra, con problemas entre diferentes etnias, bastante auténtico, ¿no? Bastante aún no muy explotado por los turistas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la visa se tarda 3 días en hacerla, así que se puede ir sin planes, pero como yo siempre digo, vale la pena mirarse los visados antes de llegar al aeropuerto, que si no, no seréis los primeros de que se han quedado durmiendo en un aeropuerto, ¿verdad? A mí me tardaron poquísimo, creo que el mismo día ya me contestaron y me lo concedieron. Ajá. La visa, sí, funcionó súper rápido. Pero sí que es verdad que dicen como 3 días y luego sí, quizá te lo dan antes, pero más vale no arriesgar demasiado. Sí. Tampoco cuesta nada hacerlo por internet y ya está. Bueno, pues vamos a hablar de Myanmar y vamos a hablar un poco de la ruta que tú hiciste, Jorge. Y bueno, cuéntame primero qué te llevó a Myanmar, ¿no? ¿Por qué dijiste, hostias, tengo ganas de ir a Myanmar, tengo ganas de descubrir este país, ¿no? Mira, Myanmar, cuando pensé hacer el viaje del sureste, era Vietnam, quería ir a la bahía de Hanoi y lo otro que tenía muchas ganas era de visitar Myanmar porque no sabía mucho de Myanmar, no se encuentran cosas, es un país que recientemente se ha abierto al turista, entonces es como ya hay muchos turistas que han ido mucho antes que yo, pero tienes la sensación de que en algunas partes tú eres como el primero en llegar, ¿sabes? Es como, imagino la misma sensación que tenían los turistas que visitaron Tailandia hace 40 años, ¿sabes? Sí, correcto. Como de descubrir algo nuevo. Y cuando llegas, sí que es verdad que no vas a ser nunca el primero en ningún sitio. Pero no está masificado, no están acostumbrados a turistas, te miran en plan pensando qué hace este tío, te ayudan, es gente súper simpática, súper amable y realmente te ayuda por el corazón, ¿sabes? No como hay veces en Tailandia que sabes que te ayudan porque te quieren vender algo o porque te ven como un dólar con patas. Y aquí no, aquí la gente es como, es más, lo que tú has dicho, es todavía más auténtico. Sí. Yo la verdad es que es uno de los países que además, como estoy viviendo en Chiang Mai, pues tengo previsto visitar el próximo país junto con Nepal. Y la verdad, tengo ganas de, bueno, si hay una cosa que me cautivó de Vietnam, es que muchos sitios aún conservan pues eso, la esencia de un sitio que no ha sido explorado. Y Myanmar me parece igual, pero cuéntame, bueno, o más, ¿no? Cuéntame un poco, me decías, la gente es amable, pero ¿cómo es la vida ahí? ¿Cómo es la sociedad de ahí? ¿Qué ves diferente, ¿no? del resto del sudeste asiático? Yo creo que porque la gente es muy parecida, ¿no? En todos los países son súper amables, son súper simpáticos, súper sinceros y muy inocentes. No tienen esta maldad que tenemos a lo mejor en Occidente, ¿no? De querer joder al prójimo para tú beneficiarte. Ahí no, son como puros. Y aquí son puros y encima todavía no están contaminados del turismo. Del dinero, de no sé, sacar el negocio. Apenas hay negocios. Sí que es verdad que hay ciudades, Bagan, otras ciudades son muy, muy turísticas y ya ves que la gente ya está acostumbrada. Pero hay otros sitios que no, que casi eres el primer turista que llega, que se sorprenden que estés comiendo en un restaurante donde solo hay locales o que viajes en un autobús en el que solo viajan ellos. Y eso sí que lo he notado. Cuando fui de la playa del sur hasta el lago Inle, que tuve que viajar durante 27 horas en diferentes autobuses, y en ningún autobús había ningún turista. Es como, ¿qué hace este tío aquí? ¿Sabes? Sí, además lo bueno de estos sitios es como no hay transportes organizados para turistas. Te tienes que buscar tú la vida, con autobuses públicos, con cambios, preguntándole a la gente que además no entiende nada. O sea, te puedes decir solo la ciudad a la que vas y ya está. Claro, fue como, mira, yo pude hacer este viaje porque nadie hablaba inglés, y encima si tú le preguntas cuánto tiempo, a lo mejor te dice que son 4 horas y a lo mejor son 10 de autobús, ¿sabes? O todos te dicen que sí y no saben lo que les estás diciendo. Y tú le enseñas en el mapa la ciudad que tú quieres ir, pero como está escrita en letra occidental, tampoco saben qué ciudad es. Entonces encontré un hombre que sí que lo sabía, que vendía los billetes, y él me escribió toda la ruta en birmano. Entonces yo iba al siguiente punto y le decía, quiero ir a aquí. Es como, ah, vale, ahora ya te entiendo. Tienes que coger. Y es Myanmar, además es las estaciones de autobuses son caóticas, son enormes. Pasa como en toda Asia, que te preguntas, ¿cómo puede haber tanta gente? ¿Sabes? En todos los sitios está lleno de gente, gente por todos los sitios, motos, mil millones de autobuses para ir a mil sitios, todos llenos, y es un caos, pero es un caos tan adorable. Antes de este viaje pensaba, no quiero esto, ¿sabes? No me gustaban estas zonas caóticas, y ahora es que me encanta este caos de Asia, este desorden que está todo tan ordenado, ¿sabes? Sí, es un caos organizado. Además, bueno, yo creo que una de las cosas que diferencian a Asia es sobre todo el respeto. Pueden estar ahí todos ¿cómo se dice? En un atasco monumental y nadie se pone a pitar para Sí. quejarse del otro. Sí que es verdad que hay muchos sitios en que pitan, pero pitan para avisar. Claro, pitan para avisar. Mira, yo en la moto que me compró, se me ha estropeado el pito y voy sin pito, y es como, joder, me siento como Pues si no tuviera frenos. nadie te la va a comprar. Lo arreglaré, lo tengo que arreglar, sí. pues sí, yo creo que es una de las cosas que a mí más me impresionan, como incluso en sitios como Chiang Mai, en que ya directamente ni pitan. O sea, pueden estar en el follón más monumental que dices, aquí estaría la gente en Europa, saldrían del coche a darse de hostias, pero ellos Sí, tan y tranquilos. ya es la previsión, al final ya te acostumbras y ya sabes que ves que un tío está dando la vuelta con la moto y sabes que se te va a cruzar y que hay una vaca que también se te va a cruzar y que entonces ya tienes que tener previsión. Tú esto pensarías, este tío, antes pensabas, este tío no va a salir y se va a poner en medio de mi camino, yo que voy a toda hostia. Pues sí, lo hace, entonces Lo tú va a ya sabes hacer. que te ir al otro lado. Le tienes que dejar espacio porque los stops no existen aquí. Y la preferencia, yo creo que tiene preferencia el coche más grande. Si hay un Sí. camión, para tú, aunque tenga tu preferencia. Sí. Bueno, pues venga, vamos a seguir con Myanmar, que a mí me parece bastante, bastante interesante como país. Y bueno, una de las entradas al país, que es la que tú hiciste, me contabas que era Mae Sot, que sería pues coger el autobús desde Chiang Mai, una de las rutas más naturales, que es subir Tailandia y irte a Myanmar, ¿no? Sí, esa es la que hice yo. Y entras por el puente de la amistad, que cuando leí sobre esta entrada, dije, joder, yo quiero hacer esta entrada y entrar a un país caminando por un puente que se llama Puente de la Amistad. Y recuerdo el momento de llegar Y fue súper pletórico, ¿sabes? Estas veces que dices, hostia, estoy cumpliendo un sueño de algo que quería hacer y lo estoy haciendo, ¿no? Y fue maravilloso. Y cuando llegué a esta ciudad, que no es nada turística, además fue de noche, ya solo hay como un par de hoteles donde alojan a turistas y los demás preguntas y si eres turista te dicen que no, que son cosas que no entiendo. Y fui Pero a, para que veas. Maesot ya es Myanmar. Maesot es, no, no, Maesot es Tailandia. La que Ah. es Myanmar es Myanda. Mawandi. Vale. Miaudi. Joder, es que Bueno, no te la que sea. entiendo. La que viene. Esta es. Vale. Mira, llegué allí de noche después de dejar ya las cosas en el hotel que encontré. Y fui a sacar dinero y hay un vigilante en el banco. Estaba cenando y me dio de su comida, en plan, toma, ¿sabes? Y joder, que dices, qué gesto, ¿no? Que el tío está comiendo y me daba toda la comida y le dije, no, no. Y le pregunté, ¿cómo se llama esto? Porque está muy bueno y fui luego buscando para comer esa ensalada de tomato. Tomato. Súper rica. Y la gente realmente es que es increíble. ¿Tienen Y de buena allí. comida en Myanmar? ¿Eh? ¿Tienen buena comida? ¿Tienen buena comida de calle? Al principio, mira que yo ya llevo viajando y no soy muy escrupuloso para la comida de calle, pero sí que es verdad que en Myanmar, creo que o los sitios menos turísticos, la comida de calle es un poco más antihigiénica y ves cosas que dices, hostia, no sé si me atrevo a comer aquí. Sí, Y los olores son muy fuertes de la comida, comen mucho pescado seco, entonces todo huele el olor es muy fuerte en Myanmar. Y si no estás acostumbrado a viajar o si eres un poco más escrupuloso con según qué cosas, las zonas no turísticas de Myanmar son más duras. Sí, hombre, yo que sepa, la mayoría de gente que he conocido que ha tenido una infección de estómago, bueno, que ha estado vomitando y ha tenido diarrea y tal, sobre todo han sido en Myanmar, casi todo el mundo ha sido en Myanmar. Sí, hay cosas que, mira, yo recuerdo que estaba en Yangon viendo templos y tal, que es la capital, es como más ciudad, y quería comer y no sabía dónde ir, veía todos los sitios y es como, hostia, es que ves cosas que dices, aquí no sé si comer. Y cuando decido ya entrar en este porque la comida ya parece más buena, porque hay veces que la comida es todo muy carne, vísceras, y es como, ah, no me apetece. Yo como mucha carne, entonces es complicado. Y cuando me voy a sentar en un sitio veo que hay un montón de ratas corriendo porque salen de la cocina y es como, mierda. Ya. Buscar Y encima otro. ya estás jodido, ¿no? Que te empieza el propietario como a mirar con una sonrisa de hostia a un turista y dices, tú, es que me voy a tener que comer solo por quedar bien delante de este señor, solo porque no me puedo negar a su sonrisa. Hola viajeros sin planes, soy Will Luna, director y creador de Viajando sin planes y te invito a que apoyes nuestro podcast haciendo una pequeña donación en iVoox. Con él podremos seguir viajando y haciendo este podcast durante seguro que muchos años más. Muchas gracias y espero que estés disfrutando de este capítulo. A mí esto me pasaba en Camboya. Bueno, pero mola probar todo tipo de comidas, aunque te puedas jugar una intoxicación. Sí, hay que probarlo todo. Al fin, y luego es mira, hacer de tripas corazón, mejor dicho. Sí. Pues venga, va, vamos a empezar con esta ruta que hacías tú, que sería empezando como del sur, aunque no es bien el sur del todo, ¿no? Porque... Hay parte más en el sur que ahí leí que había un archipiélago con unas playas que eran muy bonitas, pero a mí me pillaba muy a desmano porque había que coger un avión. Luego era como unas islas que las habían hecho como un tipo resort, como muy caro, y dije, mira, no voy. Y fui a Pahang, y en Pahang ahí descubres como el ritmo de vida, ¿no? Todo como mucho más lento, sin estrés, tú llegas y es que te envuelve este dinamismo de estar haciendo las cosas más tranquilo, de disfrutar. Estuve 2 o 3 días por allí y sin... Para que lo entiendan los oyentes, ¿no? Pan sería como el primer sitio que llegas después de cruzar la frontera, que ya está a tocar, casi a tocar de costa, y empiezas a seguir toda la costa, digamos, por el oeste de Myanmar, ¿no? Empiezas a Sí. subir hacia el norte. En el norte, por lo que me contabas, te quedas. Pues porque hay conflictos armados y tal, y dependiendo de la temporada se puede entrar o no. Pero ya empiezas a dirigirte hacia el este, hacia el lado de Laos, para, digamos, acabar haciendo un loop, ¿no? Bajar por el centro Eso. y acabar al lado de Pan, ¿no? Entonces, cuéntame si sí, un poco la ruta, cómo iba. Pues eso, primer destino fui a Pan, que además fue una casualidad porque no tenía pensado ir allí, pero fui a comprarme una tarjeta de móvil y cuando salí de la tarjeta de móvil vi como un tío en una furgoneta que estaba. Entonces le pregunté dónde iba, me dijo que iba a Pan, había leído algo de. Y es como, mira, porque iba a ir a la estación de autobuses para irme a otra ciudad. Voy a por mi mochila y me voy contigo a Pan. Así que así empezó la aventura Bien. del viaje. De allí fui a Yangon, que es la capital. Súper chulo los hostales. Quizás sí que es un poco más caro los hostales, pero todos tienen desayuno, todos. Es un país que creo que hace 10, 12 años que se ha abierto, entonces todos los sitios turísticos donde te puedes hospedar son nuevos, lo están abriendo. Hay hoteles que llevan 2 meses, yo casi eras el primero que iba allí. Entonces en Yangon hay como unos templos, hay visitas, cosas muy chulas, y de allí quería irme a la playa, porque había leído que las playas en Myanmar son muy chulas y no hay nadie. Entonces enteré cómo llegar. Quería ir a la playa y quería relajarme en estas playas que había oído que son increíbles y que realmente no hay nadie. Y fui a Chuanta. Es un paraíso de playas, pero además notas que son playas que son de pescadores, que tienen el mar para sobrevivir, no como en otros sitios que es para que el turista tome el sol. Yo estaba allí sin nadie en kilómetros, con palmeras a los lados, el agua cristalina, arena blanca, que dices, hostia, esto es donde hacen las postales de las playas bonitas y estoy solo. Era increíble. Y a lo mejor para irte de una playa a otra era una aventura que tenías que meter la moto en barquitos casi de bambú que te llevaban a un sitio, luego veías pescadores, cómo portaban cestas con la cabeza llena de pescados, ¿sabes? Como súper auténtico. Tú solo allí en una moto para cambiarte de playa, luego, bueno, increíble la esencia de lo que es la playa y de cómo viven del mar. Gente pescando con redes cogiendo las redes desde la arena, dejando el pescado secar al sol, terreno inmenso, inmenso de pescaditos secados al sol. Porque es la sensación de que ellos viven del mar, no que los turistas vamos a Sí. disfrutar. Sí. Yo he tenido una sensación parecida en Vietnam también, de este tipo, en estas playas de pescadores. No sé si en Myanmar tienen las barquitas estas circulares que tienen en No, Vietnam. solo las he visto aquí. Sí, ¿no? Es que creo que era por un tema de una ley de los franceses. Pero bueno, que los ves ahí con sus barquitas hechas con bambú, hechas. Con el material que tienen, todo lo sacan de la naturaleza. Sí. También es verdad lo que me contabas tú, que a mí me habían dicho que Myanmar es un poquito más caro que otros países, ¿no? Alrededor. Sí, es un poquito más caro, pero en el alojamiento, pero luego tienes desayuno incluido, pero desayunos súper ricos. Y el hospedaje yo leí que el hospedaje en Myanmar no era de calidad. Yo creo que es de los de más calidad que hay porque es todo nuevo. Entonces, es un poco más caro. Los dormitorios te suelen costar unos $10 en dormitorio. Que Coño, carito. vas ya un tiempo viajando por aquí es carísimo, pero. Bueno, al menos si te ponen el desayuno, pues Sí, algo es y algo. luego si vas a sitios locales es como en todos los sitios, es súper barato. Ya, a veces lo que pasa en este tipo de países, o a mí lo que me pasaba en Laos, es que no tienes que buscar tanto por internet, sino más llegar ahí Eso es. y a ver qué encuentras. Porque en internet, claro, solo están los sitios, pues así un poquito más, digamos, fancy, Sí. ¿no? Es Dime. una cosa de que también vas aprendiendo cuando vas viajando, que al principio quieres tenerlo todo reservado para llegar a un sitio y ya tener el hostal, y cuando ya estás más acostumbrado es como llego y cuando llegue ya veré qué zona es la chula, dónde están los hostales y ya encontraré uno. Y realmente en estos sitios, cuando no reservas y reservas en el hotel o en el hostal, el precio también es mucho más bajo que hacerlo por internet. Sí, y la experiencia de llegar ahí y ponerse a buscar hostales, a mí me mola. A preguntar a todo el mundo. Son 2 horitas que tienes al día de, oye, voy a visitar. Además descubres, ¿no? El sitio, ahí andando un poco por el lugar. Everywhere is crazy, that's all that I'll be free.